que estoy muriéndome de a poco. Ayúdame a calmar este dolor. Enséñame el camino hacia tus ojos. Sálvame, sálvame. No ves que está mi vida en un te quiero. Y todo lo que tengo nada es. Si no me das tu amor, de amor me muero. Sálvame, sálvame. Sálvame, bésame y sálvame de esta agonía. Di solamente te amo y no moriré. Bésame, sálvame y bésame fuerte mi vida. Que solamente de tu amor yo viviré. Sálvame, bésame y sálvame de esta agonía. Di solamente te amo y no moriré. Bésame, sálvame y bésame fuerte mi vida. Que solamente de tu amor yo viviré. La vida se me escapa de las manos. Qué cruel morir así, loco de amor. Al menos déjame besar tus labios. Bésame, sálvame. Que estoy muriéndome de a poco. Ayúdame a calmar este dolor. Enséñame el camino hacia tus ojos. Sálvame, sálvame. Sálvame, bésame y sálvame de esta agonía. Di solamente te amo y no moriré. Bésame, sálvame y bésame fuerte mi vida. Que solamente de tu amor yo viviré. Sálvame, bésame y sálvame de esta agonía. Di solamente te amo y no moriré. Bésame, sálvame y bésame fuerte mi vida. Que solamente de tu amor yo moriré.